Juanca, tu problematic bebé, esta vez junto a Bad Gyal. Me reporto en tu zona, cada día más culona. Por esta cuerpa tú te mudas a Barcelona. La sandalia con blim blim, el piquete a los Lil Kim. Solo nosotros, no hay nadie más en este dream team. Me pregunto más, ¿qué tal se te da moverlo? Si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo. Desde que me pego sé que quiere probarlo. Los diamantes no le fían, sé que puede pagarlo. Nene, soy una popieta en París. En un bima todo blanco, color crema el tapiz. El quema uno de hierba y otro más de hachís. Si se trata de romperlo, en eso soy una mil. Nene, soy una popieta en París. En un bima todo blanco, color crema el tapiz. El quema uno de hierba y otro más de hachís. Si se trata de romperlo, en eso soy una mil. La sandalia con blim, el piquete a los Lil Kim. Solo nosotros, no hay nadie más en este dream team. La sandalia con blim blim. Solo nosotros, no hay nadie más en este dream team. Salvaje, no le baja ni un porcentaje. Ella es corriente, pero de alto voltaje. Aquí te traje algo pa' que te relaje. Puesto pa' hacerle ese booty un homenaje. Y pégate que quiero sentir tu equipaje. Vuelvo de nuevo a meterle con coraje. Tú tienes tu flow, pero yo tengo el mío. Tantos diamantes que me descalofrío. Acá arriba hace frío, que me congelo. Patinando como en Disney sobre hielo. Brillando como las estrellas en el cielo. Y el piquete ese mami te lo cancelo. Me acerco lentamente, la miro de frente. Contacto frecuente, tu cuerpo lo siente. A mí lo que me gusta es que eres independiente. Distinta y diferente. Follow me now. Nene, soy una popieta en París. En un bima todo blanco, color crema el tapiz. El quema uno de hierba y otro más de hachís. Si se trata de romperlo, en eso soy una mil. Nene, soy una popieta en París. En un bima todo blanco, color crema el tapiz. El quema uno de hierba y otro más de hachís. Si se trata de romperlo, en eso soy una mil. La sandalia con blim blim, el piquete a los Lil Kim. Solo nosotros, no hay nadie más en este dream team. La sandalia con blim blim. Solo nosotros, no hay nadie más en este dream team. La sandalia con blim blim, piquete a los Lil Kim. Solo nosotros, no hay nadie más en este dream team. La sandalia con blim blim. Solo nosotros, no hay nadie más en este dream team.